நான் ஒரு தாரி போய் தரேன். Radio Piratona. Estabas está on fire. Para los que se quedan en punta veraneando y para los que van al Urupán de Pando, déjalos, Martín, que sigan hablando. Nosotros no vamos a cambiar de bando. Martín y Brown, tu fiesta musicalizando. Así que las manos vamos levantando. Así, Brown y Martuán, mente, cuerpo y alma, estamos en servicio. Esto no es ni un hobby ni un vicio. Maximalismo espartano es lo que toca mi hermano. Minimalismo barroco, mi libertad no la troco. Preparamos ante la inminencia de un momento epifánico. Y yo soy fan de lo épico. El brazo arriba y abajo como un menino chino. Manequineco, fito es funk. Moviendo el cuello como el perrito del taxi. Frank, poneme eco, eco, eco, eco. Somos instrumentos del destino, empuñando instrumentos musicales. Pobre aquel que vive buscando la quinta pata al gato. Qué moralismo parado. No vamos a cambiar de bando bajo ningún concepto. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de y dame oxígeno. No te exagero, este cuerpo es pasajero. Me siento ajeno a todo este humo tóxico y me niego a arder en una capa de vestigios. Huyo del murmullo, soy yo el que se engulló a cada día con orgullo. Mas si destruyo el pasado es por tanto peso, por eso beso al presente que se compenso. Con la personalidad de andar sin dudas y con esta mente ruda que sobre el terreno rueda. Dime quién teje a los fantasmas del pasado, dime quién coge y da forma a este trapo usado. Expúlsalo de ti, yo ya he pulsado así. Ese botón de la erupción que hizo reacción hasta hervir, que hizo la acción de servir como explosivo. Lo escribo, vengo a hacerte testigo. Tan compleja esta forma de ver, es por el deber que elijo beber de mi fuente, de este manantial afluente mental, es mi credencial, mi puente neuronal. Creo la conexión, es como el sexo, vivir el ahora como, de este modo intenso, pienso, luego insisto, resisto, de un modo exquisito, disfruto in situ. No hay telaraña que nuble mi panorámica, no hay mano crápula que rompa mi cerámica. Por esta química estoy unido al eje, ¿y por qué me despejé del germen sin que él me maneje? Como el eje del recuerdo, recordado, un paradigma con la vida es lo acordado. Todo es cuestión de que el presente te dé abrigo, lo digo, voy a hacerte testigo. Voy a hacerte testigo de cómo quitar capas de óxido a este material pesado, fuera del tiempo y el espacio. Tú dame oxígeno. Sácame el óxido y dame oxígeno. Sácame el óxido y dame oxígeno. Sácame el óxido y dame oxígeno. Sácame el óxido y dame oxígeno. Sácame el óxido y dame oxígeno. Sácame el óxido y dame oxígeno. Piratona. Radio Piratona. Solo quiero respirar. resistiendo la ley de gravedad. Despegué y vi de lejos la ciudad. Sé que el tiempo del viaje no está aquí. Mi reloj es de sangre y soledad. No hay lugar donde quepa el aire que grabará mi voz. Y con el tiempo hará que suene en tu voz. Y aunque lejos estés, siempre llevas la otra parte de mi corazón. La otra parte de mi corazón. La emoción, donde el tiempo se hace soledad. Yo ya estoy en el ala del gorrión y el silencio se ve azul y mis gotas se hacen luz y tu foto está viajando en la melodía de esta canción. El aire que grabará mi voz y con el tiempo hará que suene en tu voz. Y aunque lejos estés, siempre llevas la otra parte de mi corazón. La otra parte de mi corazón. La otra parte de mi corazón. Silencio que se puede escapar, su voz de mi recuerdo como un mensaje en el mar. Te espero cuando sepas bailar un tango con mi miedo de no volverte a mirar. Con su sueño de libertad se enreda en el pelo llaves de hogar, que no moje mi corazón con tinta de sello de migración, que suspire no trae estación. Qué misterio se escondió en el azar que cruzó nuestros suelos, tú en mi país, yo en tu ciudad. Te invento intentando olvidar que el verano de tus besos a otro invierno volverá. Con su sueño de libertad se enreda en el pelo llaves de hogar que no moje mi corazón con tinta de sello de migración que suspire. Otra estación de un cuento sin terminar y una tarde se despidió de la piel de mis manos de las gotas de amor y suspirando otra estación. Despierte nuestra estación. Anotar y cuidar. Radio Piratona. Feas, intolerancia, para cosas lindas, tu cuerpo en mi cama. Tengo que decirte que he encontrado una canción que le da sentido a todo alrededor. Y dice: no he visto vida más allá del amor. No hay perfume sin tu olor, de soledad, yeah. Quise encontrar en las bocas amar, pero tú me enseñaste también que hoy solo importa saber si vienes a comer el cocinadas, un buen paladar. Para improvisadas, nuestra cita semanal. Tengo que decirte que hoy he encontrado una canción que le da sentido a todo alrededor. Y dice: no hay un perfume que no lleve tu olor. No hay aromas sin dulce sabor. plantas y las hojas, casi las horas donde los sueños ya ni se tocan, casi las manos como en caricias, donde los brazos sueltan la risa, casi tocando cielos distantes, soltando en brisa toda la prisa, y entrelazando voces errantes, se va otro día, tiempo adelante, y así marchamos, quemando espacios, viviendo fuerte, marcando trazos, y hoy los afectos se hacen más tiernos y se entremezclan con los recuerdos y hacen que el día se haga más claro, bebiendo sueños de otros soledad. incendió tu enagua y no te dio calor. En tu fría fragua escondió la luz, sacrificio en vano, es el semacruz. Luna llena de agua, subo para ver. Siglos faltan al amanecer. Radio Piratona. Dame hoy de tu copa secuelas dejas en los dos. De este fuego en extinción, te llevaste al lado un par de mis zapatos. Caminé en un solo pie y logré seguir, malherido pero libre de tus brazos. Imposible que no me acuerde de ti. No me pidas que me olvide del pasado. Soy aquello que esta vida me dejó. Tantas veces he bajado y levantado la mirada para ver por dónde voy. Brindo por esos amores imborrables y también por los amores que vendrán. Quedan muchas primaveras a la espera. También brindo por mi amiga Soledad. Apoyado en este trozo de madera, brindo por aquello que nunca pasó. Lastimado por el lado envenenado, desalmado corazón. Has dejado mil recuerdos del pasado. Imposible de olvidar lo que pasó. Tantas veces he bajado y levantado la mirada para ver por dónde en este viaje. Me ha costado tanto tiempo decírtelo. Y te digo adiós. Te deseo buena suerte en este viaje. Me ha costado tanto tiempo deseártelo. Decírtelo. Deseo bueno. pas bien payé à mi-temps pour pouvoir profiter gaiement du sourire que me donnaient les gens. J'ai pris mon temps, j'ai bien plané, j'ai regardé passer mon acné sans trop regarder la télé. Je voulais apprendre à partager. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. Je leur ai donné un peu de mon âme, un peu de ma vie, oui. Si tu savais tout ce que je leur ai pris. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. J'ai partagé mon poulet aux hormones, ouvert ma porte à toute la zone. J'ai découvert la vie de monde, de la Bretagne au Puy de Dôme. J'y ai côtoyé quelques races, les mêmes que Le Pen trouve dégueulasse, avec qui j'ai partagé mes angoisses et quelquefois sali mes godasses. J'ai fait l'amour dans la paillasse, j'ai gueulé pour la lutte des classes. J'ai pris des coups, subi des menaces, mais rien ne ternit un amour tenace. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. Je leur ai donné un peu de mon âme, un peu de ma vie, oui. Si tu savais tout ce que je leur ai pris. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. Mes dix doigts, c'est ma grande gueule. Mais je sais que le silence de certains pourrait faire freiner mes instincts. Parce que nous sommes tous différents, de look divers, d'humeur changeante. Admettons-le tout simplement et partageons nos sentiments. Et là je vois le monde en face, le supermarché de la paperasse, qui rêve de conquérir l'espace, mais qui sait plus très bien ce qui se passe. Si tu es seul et bien pensant, que tu es bourré de tranquillisant, que tu dors pas évidemment, trouve-toi des potes et perds pas de temps. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Donne-leur un peu ton âme, un peu de ta vie, oui. Si tu savais tout ce que je leur ai pris. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. Faut trouver des amis, m'a trouvé des amis. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. J'ai trouvé des amis, m'a trouvé des amis. Sí, soy. todo haga boom. Yo responderé con luz. Y hombre bueno te agarra lo primerito que encontró a su paso. Y Esa es la que tiene encima los billones cantando. Funky Nota Mil, Funky de Madrid. Ese Funky Nota Mil, ese Funky del mandril. Funky Nota Mil, Funky de Madrid. Y todo el mundo va bailando, la gente va cantando. Funky Nota Mil, Funky de Madrid. Y a bailar con este Funky Nota Mil, y que no vaya su hit. Funky Nota Mil, Funky de Madrid. Un chile en broma, coisa, meu brother. Você tá doido, bebê demais. Limpa que tava no rapaz que falava de uma turma que tinha no galangás. Porra, minha brother, bebê, veneno. O que vem no galão é queroseno. E a gente não entendia o cara que dizia: quem é que tem a turma no galão? E foi a tribo mandril com seu funk nota mil. Foi o gás que tinha o ritmo do seu galão cantado. Funk nota mil, funk do mandril. Esse funk nota mil, esse funk do mandril. Funk nota mil, funk do mandril. E todo mundo vai sambando, o povo vai cantando. Funk nota mil, funk do mandril. E vamos lá, rapaziada, todo mundo cantado. Que... funk nota mil, funk do mandril. Que tem candome na lata, que tem funk no galão. Anotario Cuidar. Radio Piratona,